compared to me. Me trataste mal y me fui. No te olvides de mí. ¿Con quién andas? Eso no es más que propaganda. No le doy coro, coro, ni parranda. Representando PR. Baby, you don't even get it. Tengo show allá en 11. De camino en un Mercedes. Baby, yo fui tu primero. Antes de todo el dinero. Te odio, pero yo te quiero. Baby, me tienes inquieto. Sin compared to me. Me trataste mal y me fui. No te olvides de